digamos, no es un tema que me preocupe ni que tenga que darle muchas explicaciones. En todo caso, explicaciones debería dar si me hubiese ido al Frente para la Victoria o estaría en la lista de Wallace. Yo, digamos, siempre estuve dentro del radicalismo y voy a seguir estando dentro del radicalismo, simplemente que uno dejó de ser parte de una gestión hace ya aproximadamente 7 meses y bueno, estuve participando en el espacio político que hoy por hoy lidera José Luis Salomón, que es un espacio político que está dentro de la Unión Cívica Radical, y bueno, me han convocado para ser parte de la lista de concejales, y sin ningún lugar a dudas que acepté, porque como te dije al principio, no le veo ningún inconveniente a competir dentro de un espacio político que está dentro del partido. Esto de, digamos, por supuesto que son cosas que se plantean, que se dicen, muchas veces fomentadas con algún grado de mala intención, pero bueno, lo que pasa es que acá no estamos acostumbrados a que aquel que por ahí piensa distinto o siga estando dentro del partido. Si uno repasa la historia del radicalismo de San Luis en los últimos años, todos aquellos que se fueron del lado del intendente o que dejaron de ser parte del municipio terminaban armando espacios políticos en otros lados. Bueno, en mi caso es distinto. Yo lo dije del primer día que me fui, que no me iba de la política y que no me iba del radicalismo y que iba a seguir participando. Y por eso estoy donde estoy participando hoy. No me parece que sea nocivo, ¿no? Salvo que, bueno, que lo que se pretenda es que todo aquel que piensa distinto directamente se vaya. Que por ahí molesta menos estando en otro partido, o que directamente se vaya a su casa. No es mi caso. Yo no vengo a renegar del pasado, ni mucho menos, para nada, digamos. Cuando se plantean que uno estuvo con Gorosito y ahora está del otro lado, todos hemos estado con Gorosito. Hace 20 años que Goro es intendente de Saladillo y todos los que estuvimos dentro del radicalismo de alguna u otra manera lo hemos acompañado, algunos repartiendo la boleta, otros con el voto, otros siendo concejales, otros habiendo sido funcionarios, pero todos a lo largo de este tiempo de alguna u otra manera hemos estado apoyando a Gorosito en ese tiempo. Bueno, eso no quita que uno tenga que estar eternamente haciendo lo mismo, ¿no? Me parece que lo más sano en política es dar su opinión, decir las cosas en los lugares donde debe decirla y seguir participando dentro del partido que siempre uno lo tuvo. En mi caso creo que todas esas cuestiones se cumplen. En caso de tener que integrar la lista, ¿te costaría, Vladi, o no tendrías inconveniente? Integrar la lista en el caso de que usted para, dice que Gorosito gane la interna. O para un lado o para el otro, también otros candidatos de la otra lista tengan que integrar con ustedes, digamos. La no, integración no, no. Va a ser o para un lado o para el otro. Bueno, está claro que cuando uno se somete a la posibilidad de ir a una interna, esto puede pasar, digamos. Por lo tanto, en mi caso no me molesta en lo más mínimo ni para un lado ni para el otro. Son parte de la regla del juego y si no, por eso digo, si uno no estuviese dispuesto a dialogar con la gente de la otra lista, si uno no estuviese dispuesto a integrar con gente de la lista, se va del partido, arma un partido propio, una junta vecinal, pone los 4 o 5 amigos que no le hagan problemas y no tiene problemas de integrar con nadie. En mi caso no hay inconvenientes. Uno, creo que esta es una campaña bastante limpia, una campaña bastante sana, donde no hay agresiones ni de un lado ni del otro, independientemente de las cosas. Por supuesto que las diferenciaciones están, si no, no habría competencia, pero creo que tanto del espacio nuestro como del espacio del intendente no hay ningún inconveniente en dialogar hoy y tampoco más allá del 14 de agosto. Creo que por eso estamos compitiendo en la interna, si no iríamos cada uno por lista aparte y competiríamos directamente en octubre. ¿Esa es la clave del no confrontar en la interna, Vladi? Me parece que un poco, no sé si la clave, pero digo, la realidad es que acá es una interna de un partido. Acá el radicalismo en Saladillo gobierna desde el año 83 hacia la fecha. Primero con Francisco Ferro y desde hace 20 años hasta ahora con Carlos Antonio Gorosito. Bueno, el espacio de José Luis Salomón plantea distintas modalidades de gobierno, distintas propuestas para gobernar los próximos años de Saladillo, y ahí está la diferenciación con el intendente actual. Pero por supuesto que en el caso de que uno u otro gane, el que pierde acompañará. Esta es la modalidad y la temática de las internas históricamente, siempre debió ser así. Si hubiese sido y se hubiese respetado eso, el radicalismo hoy no tendría las divisiones que tiene. Me parece que no sería sano digamos, y poco inteligente, tanto de un lado como del otro, entrar en una campaña agresiva, en una campaña de descalificaciones desde el punto de vista personal, cuando después realmente tendremos que estar juntos después del 14 de agosto. Por eso me parece que la diferenciación tiene que ser en las propuestas, en las modalidades de gestión, en las distintas alternativas que se planteen en la futura gestión. Creo que ahí no debe enojarse nadie si uno dice, miren, yo en el área de producción apuntaría a tal cuestión, o en el área de recursos humanos apuntaría a tal otra, o haría esto en materia de seguridad, o haría esto en la cuestión social. Me parece que eso es sano, digamos, es distintos puntos de vista de ver cómo tal o cual persona podría gestionar. Que esto es lo que se está planteando, por lo menos desde nuestra campaña, no en el descrédito personal de los actores, de las personas, porque me parece que eso no sirve para nada. Ojo, siempre puede haber alguno que diga alguna cuestión, puede pasar desde un grupo como del otro, pero la verdad es que tanto me parece que de Carlos Grosito como de José Luis Salomón hay un mensaje claro en otro sentido, digamos, en buscar la diferenciación de otro lado y no desde la descalificación personal, y me parece que es inteligente, es la única forma que después no se produzca la diáspora después del 14, ¿no? Viste que algunos candidatos o algún candidato en particular habla de que son lo mismo. Bueno, no lo he escuchado. ¿Quién? No sé qué caso eso fue. Y Daniel Salomón, por ejemplo. Daniel Salomón es un candidato de otra expresión política, digamos. Daniel es uno de los casos que por una diferencia política dentro del partido se fue y armó un partido aparte. Son opiniones válidas, y tendrá sus razones y no las cuestiono. Bueno, nuestro caso es distinto, digamos. Se puede pensar distinto y también se puede competir adentro. Creo que en política también es sano, no eso, ¿no? No está mal, cada uno hace lo que crea. Yo creo que no son lo mismo, que hay diferencias enormes, y que están muy acentuadas, digamos. José Luis plantea una modalidad de gestión que es bastante distinta a la del actual mandatario, digamos. Esto de la posibilidad de dialogar con todos los actores, esto de decir, bueno, si me toca ser intendente, voy a sentar a conversar y a gestionar en conjunto con Walter Abarca, con Ricardo Elizalde, con Alejandro Mendaris. Son cuestiones que me parece que marcan una clara diferencia de la actual gestión a la gestión que se viene después del 10 de diciembre próximo. La búsqueda del diálogo, la búsqueda del consenso permanente, la modernización del Estado, el trabajo para que los empleados municipales tengan un escalafón a la altura de las circunstancias, una buena modernización y trabajo en el área de recursos humanos. Me parece que son varios de los temas que diferencian claramente a la actual gestión, digamos. Y esto no es una crítica, sino es ahí sí un planteo de diferencia de gestión. Y creo que se han venido acentuando y se han venido planteando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Habría alguna palabra para definir lo que sería la gestión de José Luis en diferencia a la de Goro? Sí, no sé si una palabra, pero sí varias, digamos. Me parece que esto que decía recién, el tema del diálogo, de la búsqueda de consenso, de la participación de todos los actores políticos y sociales junto al municipio en la toma de decisiones, en el desarrollo importante que se le puede dar al área de la producción, en el trabajo mancomunado con las localidades del interior, partiendo desde la base de la elección del delegado mediante alguna metodología que sea a través del voto, de alguna asamblea, del mismo consenso de la gente, cosa que planteó José Luis y que después el actual intendente salió también a tomarlas como propia, cosa que no me parece mal. Digamos, la reorganización interna del municipio que tanto se requiere y que tanto sirve después en la prestación final de servicios, la capacidad de gestión demostrada también por José Luis, demostrando que también se puede gobernar bien y de otra forma, la modernización y la transparencia en cuanto a los gastos públicos, creo que hay un montón de cuestiones que se pueden llevar a cabo. Y me parece que también en el trabajo con las instituciones, que por ahí algunos se encargan de decir que bueno, que José Luis va a cortar todo lo que sea ayuda a las instituciones. En ningún momento se lo planteó, todo lo contrario. Me parece que lo que él plantea es trabajar en conjunto con las instituciones y no de alguna manera copar las instituciones. Si una institución tiene un proyecto, en definitiva acompañar ese proyecto, pero no por ahí intentar modificarlo, porque la clave de una comisión de una institución es que que se formen, que haya militancia institucional, recuperar esa militancia institucional y no que se esté siempre dependiendo de la ayuda del municipio para ver cómo se desarrollan. Y en ese sentido, priorizar esas ayudas con aquellas instituciones que cumplan algún rol más social, digamos, si se quiere, para plantearlo de alguna manera. Es decir, esto no significa, ni mucho menos, como por ahí salieron a plantear en algún momento, que se iba a terminar la ayuda a las instituciones. No, de ninguna manera. Se va a seguir ayudando, pero por ahí con una ayuda un poco más planificada y no en función de que se organice una cena, en esa cena te pidan un subsidio y de la galera sacás 50.000 pesos para esa institución. Me parece que las ayudas institucionales tienen que estar planificadas y trabajadas en conjunto con esa institución. Después otra cosa, otra diferencia importante, el trabajo en conjunto con los actores, por ejemplo, su educación, ¿no es cierto? Cuando muchas veces por ahí... ¿Con quién, perdón? En el tema educativo. Ah, en el tema educación. Cuando, por ejemplo, el consejo escolar por ahí a veces va por un lado, las autoridades, como las inspectoras, que son las que por carrera, por concurso han ganado los cargos, obtienen una cosa y el municipio otra. Me parece que ahí la clave del éxito está en trabajar todos en conjunto. Es decir, bueno, las inspectoras pondrán los temas de la agenda que ellos consideren necesarios porque son los que conocen del tema, el consejo escolar hará lo suyo y el municipio colaborará con cada una de las cuestiones que se planteen y se gestionará en conjunto a todo ese tipo de autoridad. Y seguramente tendríamos muchísimo más resultados y más éxitos de que hoy se tiene en ese sentido, digamos. Esas son algunas de las diferenciaciones, creo que importantes, que uno puede plantear. Seguramente habrá muchas más y podemos estar hablando varias horas. Y esto, insisto, porque lo primero que dicen es alguien estaba en la gestión, ahora está afuera y critica. No, no es crítica. Es simplemente formas distintas que se pueden plantear de gobernar. Si uno coincidiera en todo con lo que se está haciendo, también seguiría siendo parte de la gestión y no se hubiese ido hace unos cuantos meses y no estaría hoy, digamos, militando en un espacio interno distinto. Creo que es importante las diferencias plantearlas y nadie debería enojarse por esto, porque son diferencias políticas, diferencias de cómo se puede gestionar y no se entran en el descrédito personal. Esas son algunas de las cuestiones que se planteaban. El tema seguridad es otra de las cuestiones. José Luis está dispuesto a dialogar, a tener un diálogo profundo en este tema y a poner en la mesa de debate si para Saladillo la policía comunal, digamos, puede ser mejor o no que la distrital. Se debatirá, digamos, no tendrá una posición cerrada al respecto. Me parece que ahí están las claves de la diferenciación, ¿no? Vamos a hablar un cachito del Consejo Deliberante. ¿Cómo ves hoy el Consejo Deliberante y cómo te lo planteas vos? Bueno, yo creo que el Consejo tiene que funcionar un poco más, tiene que haber más debate, tiene que tener más participación, y eso no es solamente responsabilidad del Consejo Deliberante. El Consejo funciona, digamos, debería funcionar de manera independiente, en el sentido de que es autónomo, los concejales son los verdaderos representantes del pueblo, pero me parece que hoy, si bien funciona de manera independiente, tiene que trabajar de manera más coordinada con el municipio, en algunas cuestiones. Es decir, hoy muchas veces lo que sucede, y creo que no es responsabilidad del Consejo Deliberante, sino más que nada responsabilidad del Departamento Ejecutivo, y lo digo hoy, y creo que ha pasado a lo largo de los 20 años, el municipio eleva proyectos, manda decretos, manda esto, manda el otro, y lo eleva directamente al Consejo Deliberante para que los trate sin que previamente a esto haya algún tipo de discusión, de búsqueda de consenso y de que por ahí el proyecto tenga el apoyo mayoritario, no solamente del bloque oficialista, sino también de los bloques opositores. Yo te cuento mi experiencia personal. Cuando yo estaba dentro del Ejecutivo, una de las ordenanzas que me tocó plantear fue aquella famosa ordenanza de tránsito, que la discutimos 4 meses y salió aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Lo que significa que cuando las cosas se discuten, se busca el consenso, el resultado es otro. Así que un poco creo que eso es lo que le falta. Después, en mi condición personal, por mi forma de ser, seguramente uno va a tener una actitud muy muy participativa, una actitud de tratar de discutir a fondo todos y cada uno de los proyectos que se presenten, ya sean del Ejecutivo, que provengan del Ejecutivo, como los que surjan por parte del del Consejo Deliberante. Me parece que el Consejo, salvo algunos actores que son los conocidos, que son los que más discuten, los que más debaten, de cada uno de los bloques, debe tener mucho más participación. Creo que los 14 concejales tienen que tener una participación mucho más activa de las que se tienen hoy. Y me parece que nosotros en nuestra lista un poco estas cosas las garantizamos, digamos que no nos vamos a sentar para levantar la mano tras un proyecto, sino que lo vamos a discutir independientemente de quién venga, y cuando no coincidamos con algún proyecto que presente el mismo oficialismo, digamos, del cual seremos parte, lo vamos a plantear en el ámbito que corresponda, lo vamos a plantear previamente. Te adelantaste a mi pregunta, te iba a preguntar eso. Las disidencias, ¿discusión adentro o sí, discusión en el recinto? No, creo que la discusión sana es adentro, pero me parece que para que vos puedas discutir adentro se tiene que dar el ámbito para discutirlo. Lo que no pasa hoy es que el Consejo Deliberante no se reúne con el Intendente, por eso no se discuten los proyectos que se manda al Ejecutivo. Tampoco en la actualidad se reúnen con... Cuando a mí me tocó estar, y esto lo podés consultar con los concejales, yo todos los lunes participaba en las reuniones de bloque y todos los martes participaba de la sesión del Consejo Deliberante, o cada 15 días. Bueno, vos me has visto cuando ibas a cubrir, digamos, porque siempre me gustó estar en un contacto permanente con el Consejo Deliberante. Fui seguramente el funcionario de la actual gestión que más comunicaciones respondió del Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante. Entonces, lo que pregonaba era un diálogo permanente, y estaba encima para evacuar mis dudas y para evacuar alguna duda que los concejales tuvieran. Pero la idea, me parece que la cuestión pasa por tener esa posibilidad de discutir previamente, sin llevar esas diferencias al recinto. Y creo que en la futura gestión eso se va a dar, porque por lo que planteamos recién, de la forma de ser de José Luis, que es una persona mucho más abierta al diálogo, a la discusión, a escuchar, que muchas veces es tan necesario, y no por ahí en una reunión tener la voz mandante y hablar siempre, sino la posibilidad de escuchar las opiniones de los demás. Y creo que eso evita que después la discusión la tenga que trasladar al ámbito público, a los medios o al recinto. Me parece que vamos a tener la oportunidad de discutir todas estas cosas previamente y tratar de llegar a un consenso. Y lógicamente que, bueno, el consenso significa aceptar lo que la mayoría indique, pero uno se queda mucho más tranquilo siendo minoría a veces en la discusión, si tiene la posibilidad de dar esa discusión, si tiene la posibilidad de discutir con el intendente, con el presidente del consejo, con el presidente del bloque. Me parece que eso es lo importante, y creo que con José Luis a futuro eso va a pasar. Y por lo que te decía recién, también creo que los que integramos la lista de José Luis, como dice, que por ahí a veces en política no se necesita siempre llevar notables o empresarios exitosos, porque después no tienen tiempo ni ganas para dedicarle a la actividad política. Nosotros creo que garantizamos esas cuestiones, creo que nos hemos preparado, nos hemos formado políticamente, y le vamos a poner el pecho y el hombro a todo lo que vengan en esta futura gestión y en los próximos 4 años. Vladi, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes como siempre también por el contacto, y bueno, pedirle a la población, a los amigos y a toda la gente de Saladillo, que nos acompañe el 14 de agosto, que lo acompañe José Luis Salomón, porque es una persona que él junto con su equipo pueden gobernar muy bien los destinos de Saladillo para los próximos años. Muchas gracias. ¿Cómo la ve la interna hoy? ¿Cómo la veo? Sí. Yo soy muy optimista por naturaleza, y por ahí a veces uno peca de, digamos, hasta de soberbia, si se quiere, en este sentido, lo pueden tomar así. Yo lo veo por lo que uno palpa en la calle, por la gente con la que uno charla y por los comentarios que tienen, ganando a José Luis muy bien, digamos. Pero bueno, la verdad es que la única... Lo de el acto de apedero el otro día, le llamó la atención... No es la palabra, pero entendeme a lo que me refiero. Los intimidó o asustó, no sabría cuál es la expresión correcta para ponerlo en ese momento, pero me entendés el concepto, ¿no? Sí, no, de ninguna manera, Nacho, no. La verdad es que uno, somos conscientes y sabemos que competir contra Carlos Antonio Grosito no es una tarea fácil. Competimos contra un intendente que hace 20 años que gobierna y que ha hecho muchas cosas positivas por la ciudad, y uno no lo puede desmerecer, ni mucho menos. Y somos conscientes de que una convocatoria que haga el actual intendente siempre va a tener buen marco de gente. Yo no quiero minimizar el acto, ni mucho menos, pero siempre el intendente, digamos, es una cuestión de cábala, él lanza la campaña en Apeadero, le hace el jingle real y cierra en la rural. Eso es una cuestión de cábalas también, creo. Y la verdad es que en las últimas, los últimos cierres, por ejemplo, en el cierre del 2009 hubo más de 700 personas y en el cierre del 2007 creo que hubo más de 800. Por lo tanto, este cierre de campaña, lanzamiento, quise decir, y en este lanzamiento, que, bueno, según algunos informes, no llegó a haber 500 personas, no creo que sea para preocuparse demasiado. Se respeta, por supuesto, pero no cambia, digamos. Nadie puede pensar que el intendente actual, después de 20 años, vaya a hacer una convocatoria y vayan 100 personas. Lo normal es que tenga la gente que tuvo o más todavía. Por lo tanto, no cambia la actitud, ni mucho menos. Pero la verdad que, volviendo al tema que me planteabas hoy de cómo veía la cosa, yo la veo muy bien. La veo muy bien y lo veo a José Luis ganando las elecciones. Pero también debo decir que, en esto coincido también con un poco con la postura oficial, la única realidad se ve el 14 de agosto en las urnas, digamos. Aventurar en la previa resultados o hablar de encuestas, poco sentido tiene. Es decir, la única encuesta es el viernes, el 14 de agosto a las 8 de la noche, cuando se sepan los resultados. Ahí, además, se va a saber quién es el ganador, ¿no? La realidad también es que cuando se dan a conocer las encuestas, también hay que decir de qué forma se hicieron, ¿no? Seguro. Porque uno a veces puede... no está mal dar los resultados de las encuestas, porque uno está en un medio y tampoco va a ser hipócrita. Y a uno le interesa dar resultados de encuesta porque, periodísticamente está bueno. Pero si uno hace una encuesta telefónica, tiene que aclarar que es una encuesta telefónica y que hay un cierto margen de público importante que queda fuera de esa encuesta. Seguro. Hay que ver la modalidad con la que se hace. ¿Cómo se eligen, a qué público va dirigido, qué tipo de situación económica tiene ese público, la edad, sí, hay un montón de factores de factores que incluyen o que influyen en una encuesta, ¿no? Cuando sean este tipo de encuestas, está bueno saber cómo se hicieron, ¿no? No, seguro, saber con la movilidad que se hicieron. Las encuestas que uno ha tenido de alguna manera acceso y conocimiento de los últimos tiempos que se han hecho, lo dan ganador a José Luis. Pero la verdad, vuelvo a este tema, me parece que nada cambia, decir que una encuesta te da ganador, te da perdedor o que da un empate técnico, nada cambia. Lo que cambia acá, lo que hay que hacer acá es seguir trabajando con humildad, recorriendo cada una de las casas, de los barrios, instalando el mensaje por el cual uno cree que Salomón tiene que ser intendente, y el equipo que lo acompaña aportar lo suyo, y ahí está la clave del éxito, digamos. No decir que una encuesta te da a favor, una encuesta te da en contra, porque en definitiva la gente no es tonta, la gente sabe lo que quiere votar, y no va a cambiar el voto en función de un resultado de una encuesta. Por eso, la única encuesta real que es inmodificable es la del 14 de agosto, y en esa encuesta, que es la del 14 de agosto, creo que vamos a andar muy bien. No es una expresión de deseo, creo que es un dato de la realidad.